cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Como siempre, disfrutando junto a ti de 60 minutos para disfrutar, valga la redundancia, y escuchar sonidos, ritmos, melodías, nuevos géneros que van apareciendo por ahí. En definitiva, para pasarlo de maravilla. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, ya bien entradito el mes de septiembre, que el tiempo pasa que es una barbaridad la velocidad que lleva, y nosotros seguimos. Hoy vamos a estrenar un pedazo de álbum de un guitarrista que nos encanta, lo llevamos proponiendo hace ya unos cuantos años. Se llama Ronnie Smith, es norteamericano. Y lanza pues discos cada año, año y medio, dos años. Pero todo lo que nos propone es una delicia. Este álbum te va a encantar. Lo vamos a seguir escuchando a lo largo de los programas. Pero bueno, me ha parecido. Es una apreciación personal que este quizás es el tema más significativo del álbum. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Y sin más, Ronnie Smith. Un temazo, Cruising, comenzamos. Suena bien este Cruising de el bueno de Ronnie Smith, es el tejano de Dallas concretamente, y es otro de los músicos que aprendió música en el ejército de Estados Unidos. y ya hemos descubierto unos cuantos. Después ya se van profesionalizando, pero en lugar de apuntarse a artillería, infantería, fuerzas especiales o lo que sea, pues apuntan a la banda de música y aprenden un montón de música. Ronnie Smith, el álbum se llama igual que este tema, Cruising. Ya te digo que es genial, igual que este tema, el resto del álbum. Una delicia. Y si tienes alguna información sobre este álbum, tema y músico, pues te lo agradecería, porque le he preguntado a la discográfica, no me contestan, porque de un tiempo a esta parte me están mandando un montón de música, discográficas independientes, discográficas ya señeras, y cada vez más. Pero muchas veces me le mandan la música y no me mandan información, como es el caso de Hans o Handy's Second Change Music. Quiero creer que es una discográfica que pertenece a un productor que se apellida Handy's, pero no sé nada más. Este temazo es Back to the Groove. Ya te digo, me ha llegado, me mandan un montón de música. Necesitaría 10 vidas más para escuchar toda la música que me mandan. Y no exagero. Porque además de un tiempo a esta parte, no sé por qué, pero les ha llegado el chivatazo de que existe este programa, un montón de músicos que además los pongo por aquí, y sus allegados, sus derivados, y música de este tipo pues me llega a montones. Cuestión que agradezco, porque me ponen en vereda pues a mucha gente interesante. A este ya lo conocemos, es trombonista Hank Bilal, fantástico, Beneath the Covers, la música que lanzaba en 2022, y el tema que escuchas, Demasiado Cerca, Too Close, o Tan Cerca. ¿Qué? Suena siempre este pedazo de trombonista Hank Bilal. Esto lo editaba en 2022. El álbum se llama Benet de Cabours. Y esto que escuchas, demasiado cerca o tan cerca, too close. ¡Qué delicia! Y esta banda que vamos a escuchar ahora los descubrí por Diamond Café, que lo pusimos, te lo propusimos la pasada semana. Además, tiene un nombre bastante curioso: La Gente de Cabeza de Patata. Potato Head People, Baby Got Work. Una mezcla bastante heterogénea. Standing on the birth of a movement. We are the inventors, sons of the prodigal. Bigger than just check one, two in it. Some slip away from your view. We stay stuck in your face inside follicles. And like meat in a fungo, we stuffed in the jungle. Dog eat dog with no veg. We in the know without a ledge. Stood for a flag with no pledge. We were supposed to solve life puzzles, but won't even try. Went from highly evolved to just being high. Practice moderation. Get your mind off of the couch. Work boots on. Horse man's here to vouch. A lot of brooms are needed to clean up the ways of a world repeated, trapped in a maze. We need to try to get past games. Do it for those with your face and your last name. We don't have too much time in this life. Can't rewind. What we got? Yeah, baby, got work to do. Yeah, baby, got work to do. Listen to the bone. Feel it down to your bones. Feel it, y'all. What we got? Yeah, baby, got work to do. Yeah, baby, got work to do. Work. We up all night till I decide. Work. The work is done by. We got work to do. We got work to do. No clock to punch in. No 12 o'clock luncheons. I said, you understand, y'all? We got work to do. We got work to do. No time to stay in bed. Stay embedded with the hustle instead. Sandwich it between muscle and bread. Perspiration, my power. Looks like I'm being worked to the bone marrow. The soil is just as important as the seed. So toil. And you'll find the work done will breed opportunity and gain immunity. Yo tengo un truco que es cuando descubro algo que me gusta, algo nuevo, pues busco a ver con quienes ha trabajado, y en este caso pues me ocurrió con Tristan Thompson, el líder y bueno, que corta el bacalao en Diamond Café, el escaradiense. Lo escuchamos la semana pasada. Y trabaja mucho con esta gente, que también son canadienses, Potato Head People. Literal, la gente de cabeza de patata. Baby Got Work, con DC G, JC, Jiffy KD. Que no suena nada mal. Esto es Confusión y nosotros intentamos hacerte feliz durante un ratito cada semana. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. El otro día estaba mirando y bueno, mirando en YouTube y vi un concierto de Paco de Lucía con Larry Corian. Parece que estaba el Dimeola también. Y digo, a ver qué está haciendo Larry Corian. Esto fue hace 3 o 4 meses. Y sigue tocando. O debe seguir tocando, pero en esta ocasión con Chick Corea, Chuck Mangione, Miles Davis y tantos otros que ya nos dejaron. Falleció en 2017, yo no me había enterado. Y lo sentí bastante, un pedazo de músico tejano. Y según dicen, pues uno de los que empezó a funcionar con la electrificación. Y uno de los padres de lo que es smooth jazz, all jazz fusión, óyela, este tipo de música. Larry Coryell, Soulin, un temazo de su álbum del 96, Sketches of Coryell. ¡Qué pasada! Ella es vocalista, un álbum genial del 2005, Soulful Reflections. Ella es Barbara Fowler. Y lo que escuchas, Bermuda Waters. Barbara Fowler, fantástica vocalista, Soulful Reflections, un álbum genial que lanzaba el 2005, y unas aguas que conocerá muy bien Alan Trautman, el saxofonista, porque es de ahí, de Bermudas, Bermuda Waters, el tema que estás escuchando. George Brown, lo presentábamos la semana pasada, de este pedazo de álbum, Jazz in Paris, otro temazo, Addicted to the Hustle. We'll be right back. batería de la Erwin & Fire durante mucho tiempo, y este 2025 sorprendiéndonos con un álbum proverbial, Yes in Paris, el título genérico, y esto que escuchas, Addicted to the Hustle. Hacía 9 años que no lanzaban nada, Third Force, de la banda de William Aura y Craig Dubin, antes era un trío. Life Force, una delicia, Precious. Life Force, el álbum que presentaban el pasado mes de junio. Force, una delicia, desde hace 9 años, como te dije, no lanzaban nuevo material y nos sorprendieron a todos en junio lanzando este Life Force. Esto es Confusión y nosotros continuamos, que esto no se para. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Just connection, babe. Son de estos músicos, bandas o un Juan Palomo que se lo guisa y se lo come, que lanzan un material espectacular, muy bien hecho y da la impresión de que tiene una banda estratosférica detrás. Esto se llama Bofunk y lo que escuchas Love Reflection, pero ya te digo que es un señor manejando secuenciadores y creo que llega desde Suecia. Pues seguimos, una vocalista y guitarrista excepcional. Que se llama Michiko Hill. Con Pee-wee, su marido. Mezclé la teclista con la vocalista, pero bueno, está relacionado. Michiko Hill es teclista, es japonesa, de origen japonés, aunque bueno, ya tiene la nacionalidad norteamericana y se casó con el saxofonista Pee-wee. Y su hija, Judith Hill, es vocalista y guitarrista. Además, este año han estado girando por un montón de festivales de jazz de toda España. Esto lo editaba mi chico Gil con Pee Wee, su banda. Se llama F-Zero en el 92 y el tema que escuchan, San Ousia. ¡Qué pasada! Architects of Sound, la banda que apadrina Jeff Lorber. El álbum que da título al tema. Lo escuchamos la semana pasada y este tema se llama Loving June. Jeff Lorber siempre me ha encantado, tanto lo que hacía como Jeff Lorber Fusion, como su labor de producción. Recuerdo New Shoes, los años en principios de los 90, una música disco espectacular, o incluso pues como el más jazzero. Tuve ocasión de verlo en un festival de jazz en Canarias Jazz y más, en el Puerto de la Cruz. Me quedé entusiasmado de lo bien que monta, organiza y toca el bueno de Jeff Lorber. Aquí no está tocando él, está en labores de producción, pero bueno, se nota que está presente. Architects of Sound, Loving You. Estrenó hace poquito en Confusión, la semana pasada lo estrenábamos, o hace un par de semanas, y seguiremos escuchándolo porque es un álbum espectacular. Esto no hace falta que lo presente porque te lo sabrás casi casi de memoria. Este álbum genial, Damn You Live, lo lanzaba Sade, que es la banda de la vocalista Sade Adu, nigeriana, una pasada mujer, está haciendo música. En el 84 lo lanzaban y fue todo un descubrimiento. Después ya la historia, pues la pondría en donde merece, un lugar privilegiado. Este es uno de los temas clásicos del álbum, Hang On To Your Love, colgado de tu amor. Sade Adu, de un álbum genial, Diamond Life. De los guitarristas se llama Ronnie Jordan. Lanza también nuevo material para este 2025. The Sound of Us, Confusión, radioesperantia.com. Ronnie Jordan, guitarrista, y un discazo, The Sound of Us, lo que publica este año 2025. Y vamos con otro trombonista. No, no es trombonista, el trombonista viene un poquito más tarde. Esto es Al Brownfield, Don't Cover Up Your Feelings. Baby, I try so hard. There's not much more that I can do to show how real my love can be. Baby, you know that games are something I don't intend to play. If there's no one really on your mind, so tell me, 'cause we're running out of time. And if you're interested enough, girl, you better open up and be real with me. And if you really want my love, girl, you better open up your feelings. there's no one really on your mind. You should tell me, 'cause we're running out of time. Un recopilatorio que se llama Vision Records R&B Volumen 1, donde aparece desde el 2024, el año pasado, donde aparecen una buena muestra de vocalistas masculinos y femeninos de, pues, la última, digamos, década del R&B, como dirían los norteamericanos, británicos, los que hablan inglés, R&B. Rhythm and Blues. Digamos un poco para entenderlo. De este estilo musical que también nos encanta. Él se llama Al Brownfield y el tema Don't Cover Up Your Feelings. Jingle, el último del programa y traca final. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. No hay tiempo para más. El angelino, como se llaman los de Los Ángeles, Paul Brown, guitarrista. En este tema que le da título a su nuevo trabajo del 2025, So Much to Say, demasiado para decir. Pues te decimos que ha sido un verdadero placer, como siempre, estar contigo, compartiendo este tiempo de música, de radio, de ritmos y melodías. Y espero y deseo que te haya encantado y que repitas la próxima semana. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos en breve. Y ya sabes que todo lo tienes ya en radioesperancia.com, el post correspondiente, listas de reproducción, formas de contacto, audios, reproductores, etcétera, etcétera, etcétera. No tienes pérdida. Y nos vamos ahora sí con el trombonista Jeff Bradshaw, con esto que lanzaba hace ya unos años y que a mí me encanta. Lo que escuchas, I Do Sincerely. Bye bye, a ser moderadamente felices, hasta la próxima. Yeah. Yeah. Yeah. Round two. Marcia Ambrosio!